zapato de Sharon. Ronda la valla del aire con todo ritmo que canta. Breve luto satial en la ribera del mar. No hay pan más que lo iguale. Y el fuera acomodado y lucero caminante. Cuando su cabeza inclinó sobre su pecho. Thank you.